Levántate con el café. El café. De la mañana, ya 9 de la mañana con 8 minutos. Estamos en el café de la mañana, 3 de la mañana con 8 minutos, porque llegamos directamente a Santiago de Cali a través de la 96.0. Sí, señor, ahí está ubicada nada menos que Oriente Estéreo. 3 de la mañana con 9 minutos. Buenos días, buen inicio de semana. Gracias al Todopoderoso que nos permite estar aquí con ustedes para acompañarles en el café de la mañana, originando Eurolatina 107.1, la verdaderamente auténtica del País Vasco, con Jimmy Company Production, con Nicky, Nicky Cuervo y Freddy Cortés, les decimos presentes. Aquí estamos, un inicio más de semana, terminando prácticamente mes porque ya hoy es 27 y mañana fenece el mes de febrero, y vamos para el tercero, y que venga el verano ya. ¡Bah! Esto está espectacular, va a estar bueno, de todas maneras. Hay que decir que de verdad que se agradece que, no sé, hay gente que dice que ha hecho mucho frío, o tal vez será porque uno todavía guarda algún calor de algún lado, pero a mí me parece que ha habido otras épocas donde ha hecho mucho más frío, pero bueno, es lo que hay, es lo que nos ha tocado, y aquí está, frente al cañón, no importa, no importa, y gracias y todo al Todopoderoso que nos da salud, porque sin salud no somos absolutamente nada, si no tenemos salud, ¿de qué sirve el dinero? Si no tenemos salud, ¿de qué sirven los bienes? Si no tienes salud, ¿para qué sirven tantas cosas que da la vida? Hay que tener salud. De modo que los que están en los hospitales, buenos días. Los que están ingresados, muy buenos días. Que se recuperen pronto. Los muchachos que hasta ahora están por las diferentes calles, las vías, los repartidores, un abrazo fuerte, muchachos, se les quiere a través del café de la mañana. Ya lo saben, 107.1 en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, originando para la 96.0, que está al otro lado, allá en Oriente Estéreo. Y también un saludo muy especial a todos los chicos y chicas que hasta ahora están en los portales, dejando bonito para que cuando usted salga no vea las cosas sucias, manchadas, el exceso de grasa producto del uso. Mejor dicho, ellos permiten que usted tenga la belleza exterior de su habitación, su portal, de modo que para ellos un abrazo fuerte, que ellos a las 4 de la mañana ya están currando, Es que, no. Ellos 4 o 5, como decía la canción del grupo Nietzsche, a las 4 o 5 de la mañana. Y como siempre tenemos preparado música, horóscopo, noticias, recomendaciones, absolutamente todo lo tenemos listo ya para estar con ustedes. Buenos días a todos los que están activados, como yo, Jairo el Colorado, que hasta ahora ya está rodando también. Más adelante, en un corte de segundos, tendremos contacto con Jimmy Company Producio, que también está rodando. Tomado, de modo que, don Nicky, buenos días, ¿cómo amanece, joven? ¿Cómo le ha ido? Buen día, profe, ¿me escucha? Perfectamente, señor. Genial. Profe, pues bien, fin de semana con mucha faenita, y nos tocó pues reunirnos a celebrar el cumple de Alejandra. El convite, como dicen por ahí, que había, o como dice Carol, la junta que había era por el cumple. Claro, 31 de los mismos, profe. Lo que sí es una maldad es mandar una parrillada como la que usted tenía ayer y uno silbando mal hombre. Ay, bien, ¿no? No, profe, pues se dio la cosa, porque estábamos, lo que le dije, arreglando ese piso, pintando y toda la cosa, y se dio que el piso tiene una terracita bien bonita, bien chévere, y bueno, se nos ocurrió la idea, así como de afán, que ve, aprovechemos pues la terraza, y como yo tenía pendiente inaugurar el asador, pues se juntó el hambre con la necesidad, profe. ¿Sabe que cuando usted me mandó la primera imagen, yo pensé que usted estaba arreglando un asador? Dije, este muchacho hasta reparador de asador me salió, pero bueno, cuando ya veo esas cosas negras que estaban ahí con cara de maduro, dije yo, es que este está de asado. quemando maduros. Sí, pero se quemó solo la... No, pero se quemó solo la cáscara, ¿no? Porque mucha gente pensó que se habían tostado los maduros. Lo que pasa es que los pusimos, eran maduritos y los pusimos así con cáscara. Ah, pero, ya. Pero eso por dentro. Vamos a acordar de el gran técnico Fabio Capello. ¿Qué hacía? Estábamos en la sede del equipo deportivo Cali. Acor hacía una charla internacional y el invitado central era el italiano Fabio Capello, ¿no? Llegamos a la hora de comer y nadie tuvo la decencia de decirle al señor Capello que lo que le habían servido se llamaba tamal. Y que lo que se come venía adentro. Y luego saca un cuchillo de un tenedor y parte. Dijo, profe, ¿qué tal? Me dijo, lo único malo que lo de encima está un poco amargo. Nadie le dijo que no se comía. ¡No! Sí, profe, sí, sí. No. Eso pasó. Y no me lo contaron. Yo lo vi porque yo soy miembro de Acor. Y estábamos en esa reunión con Fabio Capello, que en ese tiempo era pues uno de los técnicos más connotados que existía. Y el hombre dijo que esa lechuga estaba muy amarga. Ay, poquito hoja de plátano. No. Hombre, pero... es que de verdad, a mí yo es que flipé porque, claro, hombre, yo no estaba al lado de él, pero yo estaba diagonal, yo no alcanzaba a verlo, el plato como lo tenía servido, ¿no? Pero los que estaban al lado, el doctor Mao estaba, creo que habían invitado a Hernán Peláez, gente de la élite del fútbol profesional, a nivel del periodismo, y ninguno de estos vagos fue capaz de decirle, profe, eso no se come, eso se abre, y lo que adentro está es lo que se llama tamal, y se come, y el hombre comió y partió, y pues claro, él dijo, es que esa cosa verde, la lechuga está, además le dijo lechuga, le dijo... Esa lechuga está como un poco amarga, pero el resto está bien. Me dijeron, no, profe, venga. Y le abrieron y ya con el tremendo tamal, el hombre se lo comió todo. Pero eso son anécdotas de la vida. ¿A usted no le ha tocado comer lechuga, no? Muy poco, profe, es que... O sea, usted es de cereal. Es que yo con la legumbre es poco, profe. Hombre, sí que me como la ensaladita cuando la sirven en el menú y todo eso, pero no es que me prive pues estar comiendo ensalada. ¿Por qué, hombre, si la ensalada es buena? Es como, es que ese montón de mafaldas que hay que no toman sopa, yo tampoco lo entiendo. Ah, no, la sopa sí es esencial en la comida latinoamericana, profe. Además que... No, yo conozco ya mucho Mafalda. Mafalda es... Pero esta generación... La figurita del dibujante Quino que no toma sopa, ¿no? Para que no sepa ninguno. Hombre, es que en mi casa las sopas que hacían era de pararse el palo de la cuchara. Déjeme decirle. Ah, pero es que las abuelas cocinan muy bien. Ah, pero es que, joder, arrancaban a cocinar como desde las 11 y uno no almorzaba hasta la 1. De por Dios. Ah, sopas espesas. Pero bueno, digamos que en mi casa sí fue fundamental la sopa. De hecho, creo que de niño me regañaron un par de veces por no comerme la sopa. Ya. mi hermano que vive en Francia, el hombre cuando servía la sopa, no decía nada. Empezaban a salirse las lágrimas. Ay, Dios mío. Porque mi mamá era con la chancla ahí. ¿Qué hubo? Ahí, ¿qué hubo, pues? ¿Qué hubo? Y él solamente, yo me acuerdo, el pobre Jaime lloraba, porque le tocaba sopa y él no es muy amigo de la sopa. Bueno, no sé, profe, ahora sí. Pero cuando estaba pequeñito, no, el hombre lloraba. Buenos días, entrega hoy a... Espere que no le va el cambio Jimmy todavía. Sufrió esa infancia. Espere, con turno, Jimmy. Tranquilo. Profe, vea, hoy le traje musiquita latina. Hoy le traje mucha musiquita latina. Hoy le traje, vea, musiquita de Fito Páez, de Chucho Valdés, de Héctor Lavoe y de Willy Colón. Es a propósito, pues, de que le gustó la música de Acción Sánchez el pasado viernes, me dijeron que flipaba usted con la música de Acción Sánchez, profe. Sí. Casi que hago una fiesta solo de Acción Sánchez. ¡Va, 18! Es que me estaba modulando Jimmy. ¡Ay, Jimmy, saludos! A ver, Jimmy, espérate. Falta, ahora, lo chistoso. Seguro que ahora que le voy al cambio, Está lo pongo con los pantalones abajo. Pero mira, siempre pasa así, ¿no? La ley de Murphy existe para todo. Jimmy, profe, cuando algo va a salir mal, sale peor. Pero mira, vamos a ver. Buenos días, entrega hoy a Dios tus preocupaciones y problemas, y Él cuidará de ti, no dejará que caigas y a tu lado siempre estará. Feliz lunes para todos hoy, 27 de febrero, para todos nuestros oyentes de la 107.1, de la radio más auténtica, saludando a todos nuestros oyentes que ya están levantados hasta ahora de la mañana, tomándose el café de la mañana con nosotros, en este gran programa, El Café de la Mañana. Buenos días, Freddy Cortés, ¿qué tal todo? ¿Qué haces? ¿Qué tal la mañana? ¿Qué tal, Nikki? Buenos días, ¿qué tal, Valencia? Saludo en especial para todo el equipo de trabajo de la 107.1, que nos levantamos con positivismo para llevarte toda la información, todo el entretenimiento con este gran programa del Café de la Mañana, que de las 9 de la mañana hasta las 12 estaremos acompañándote para traerte toda la información, para traerte un poco de historietas, un poco de chistes y acompañarte con todo el entusiasmo que generamos aquí, todo el equipo de trabajo de la 107.1. Les deseo un feliz día. Las calles aparecen, aparentemente está el tráfico totalmente normal ahora que yo ando en las calles ya trabajando. Estaba nevando un poquito, cayendo unos copitos de nieve esta mañana, pero totalmente despejado, todo tranquilo, 1 grado centígrado en Vitoria-Gasteiz. Hagan abrigaditos que hace un frío bastante fuerte. Yo sigo con el resfriado, ya saben, por eso hay que cuidarse un poco la garganta. Que tengan un día bastante hermoso, maravilloso, que se les sea leve en la jornada laboral, y aquí estaremos con la 107.1. Ya saben, mi gente de Santiago de Cali, buenos días. Bueno, allá es de madrugada ya. Un saludo en especial desde aquí, Jimmy Company. Ahí los dejo con Freddy Cortés y Nicky. Ya más adelante vendremos con más. Bueno, haya mejorado los chistes. Todo el fin de semana para mejorar. Bueno, Nicky, prepárese el tiempo. Viene hasta ahora de la Margue. Y el tema del día, ¿no? Sí, ya, voy a prepararlo ya mismo. Déjeme, yo pienso a ver, me ocurre una idea ganadora. Ya, pero no de zombies, ¿no? Bueno, ya 20 minutos. JJ, dinos por dónde estás, que estás rodando por ahí. Todo, para para todos los muchachos que están repartiendo. Escríbeme. Démelo, tienen los números ahí a mano, ¿no? Que me digan en qué parte de Victoria están, ¿eh? Simplemente. Me dicen 630. ¿En qué parte de Cali están? ¿Cómo? Ah, bueno, sí, lo están. Sí, también sí, que reporten. Los de la madrugada. Los que no duermen. Sí, no, ya a esta hora hay gente que se está preparando, profe. Sí, 632-890940 y 691-868239. Si estás fuera de la esfera de España, tienes que ponerle más 34. 632-890940, 691-868239. Señores repartidores, ¿dónde están? ¿En qué parte de Vitoria, de Cali, de Madrid, de Bilbao, de San Sebastián, de Miranda de Ebro, donde nos escuchen a través de nuestras ondas, de nuestra radio, pero también a través de la app y a través de nuestra página web? Dime, Nicky. No, eso, profe, para que tengamos un día fantástico, al regreso ya le tengo el estado del tiempo. Vale. 9:22, arriba ese ánimo. Gracias, Dios Todopoderoso, por darnos un día más de estar aquí compartiendo con nuestros oyentes los mejores del mundo. Que sí, ya venimos. Este es el Café de la Mañana. Y arriba ese ánimo. Tomémonos un cafecito, seamos amigos. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, pruébalo. Ahora sí. 9:32, 9:32. Preparamos el tiempo, mi estimado Niki. Pero antes, permítame, por acá nos envía reporte John Jairo, el popular coloradito. Colorado, que se me hizo. Colorado. A ver. Ya lo va a tener. A John Jairo. John, ¿cómo están las calles? ¿De qué parte de Vitoria estás? Buenos días, mi Freddy Cortés. Buenos días, Niki Cuervo. Un saludo para Jimmy y Company. Yo ando por aquí por los lados de Reyes Católicos, Parque del Norte, de la antigua Cuchara de Guaro. Ya están cayendo copitos. Estamos aquí, marca 2 grados o 1 grado. Cuando me fui a trabajar, estábamos a menos 1 grado esta mañana, a las 7 de la mañana. Así que, Freddy, todo normal, tráfico fluido. La gente está llevando ya sus peques al Icastola, al jardín. Ya veo los chavales que van al instituto. Así que, mi gente, hoy un día bonito, de frío, día de invierno, típico para estas fechas. Y ya saben, de 6 a 8 hoy, de regreso al rancho con salsa de alcoba, tarde de alcoba con Jackie Potti y este servidor, Jota. Espectacular fin de semana. Vale. Un abrazo y bendiciones. Gracias, 9:32, 9:32 y tenemos que 6:03, 32 en el Valle del Cauca, en Santiago de Cali. Tenemos que meter en el saludo la gente de Pamplona, Se han quedado con el café de la mañana, toda la gente que nos acompañó en la discoteca Full HD. Eso estaba a reventar las tres salas. Impresionante, mi estimado Niki, lo de Pamplona. Es impresionante, vaya plaza tan buena, excelente. De verdad, un abrazo fuerte, gracias a Andrés por habernos llevado a tocar allá, a Pamplona. Y no, pues le cuento que se gozaron las canciones de Shakira. Se las saben todas, oyó. Y las de la bichota se las saben absolutamente todas. ¿Y las cantan, profe? Niki, ¿las cantan a todo pulmón o qué? Pero a morir, hermano. Y ya, por eso le decía que había un meme que ha salido, que Darío Gómez desde arriba estaba berraco porque ya no es rey de despecho, que las reinas de despecho son Shakira y Karol G. Shakira y Karol G. Ay, Dios mío. No, muy duro. No pierdes una, ¿no? Hombre, profe, está la gente es pendiente, profe. Sí, voy a tratar de tener ahorita que ya la pillé por ahí una entrevista que le hacen a Karol G. Y ella dice desde cuándo tiene esa canción, de modo que los que siguen pensando que la canción la escribió Shakira para Piqué, MFT, porque esa canción ya ella la tenía ya hecha y no la iba a sacar. Voy a tratar de más adelante tener esa historia. Pero vámonos con el estado del tiempo. ¿Cómo amanecen nuestras ciudades? ¿Cómo amanece Madrid? ¿Cómo amanece Valencia? ¿Cómo amanece Santiago de Cali? ¿Cómo amanece Vitoria-Gasteiz? Se lo contamos aquí en el Café de la Mañana con Niki Cuervo. Hágale. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9:34, así amanece tu ciudad, te lo contamos en el café de la mañana. ¿Ya, profe, arranco? Niki, ya es que... Aquí no me estabas escuchando, ahora sí. No, es que, En el café de la mañana está Niki con todo el tiempo. Perfecto. En este momento, el estado del tiempo en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. En este momento tenemos 0 grados centígrados, precipitaciones 86%, humedad 67%, viento 29 kilómetros por hora. El tiempo está mayormente nublado. La máxima para hoy va a ser 1 grado centígrado con nieve. Y la mínima para hoy va a ser menos 2. Clima fantástico. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Valencia. 9 grados centígrados, precipitaciones 0%, humedad 23%, viento 27 kilómetros por hora. El clima soleado. La máxima para hoy van a ser 11 grados y la mínima 2 grados. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Madrid. En este momento, 1 grado centígrado, precipitaciones 0%, humedad 43%, viento 13 kilómetros por hora. El tiempo está soleado. La máxima para hoy va a ser 6 grados y la mínima menos 6. Y avanzamos con el tiempo para la ciudad de Cali. En este momento, 22 grados centígrados, Precipitaciones 14%, humedad 90%, viento 3 kilómetros por hora. El tiempo está parcialmente nublado. La máxima para hoy van a ser 33 grados centígrados y la mínima 22 grados. Este es el estado del tiempo en el Café de la Mañana. Levántate con el café. Estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Shakira sigue rompiéndola en plataformas de música con sus éxitos. Ya es número uno. Nave rusa se acopló en la Estación Espacial Internacional para reparar los daños. Centenares de diarios estadounidenses cancelan la tira cómica Dilbert por los comentarios racistas de su autor. Jonales Castaño se accidentó en una avioneta. Y en las efemérides musicales del día nacen Fito Páez, Chucho Valdés y conmemoramos un año más del álbum Yo Soy la Voz de Héctor Lavoe y El Rey de la Puntualidad de Willy Colón. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Mañana 46 minutos. 9 de la mañana 46 minutos. De una vez, Don Nicky, hágame un favor, de una vez el tema del día para que la gente empiece a mandar mensajes. Vale, fácil, vea, profe. ¿Qué harías tú si supieras que te quedan 24 horas de vida en medio de una guerra nuclear? ¿Qué haría usted en esas 24 horas? ¿Ah? Usted ve mucho Netflix, mano. No. Como muchachos que se ve como de Walking Dead y todo eso. No necesariamente, pues. No, si ve las Kardashian, esa, ¿qué le puedo pedir también? Dios hombre, mío. Entonces usted no vio Soy Leyenda. Usted se salió del cine. No, yo me la vi. Bueno. Yo me la vi, claro. Esa es con Will Smith. Ajá. Sí. En Nueva York, cuando va caminando por la Quinta Avenida. Una película de vez en cuando, pero es que verse una temporada de 300 años. Hombre. Te lleva a las reflexiones. ¿Qué vas a hacer si estás en una guerra mundial? Te quedan 24 horas que te va a caer un cohete. Bueno, profe. La gente puede hacer lo que quiera. A ver que nos cuenten. ¿Qué haría usted en esas últimas 24 horas? Vale. Yo creo que. Yo las pasaría escuchando música. Pasaría escuchando música. Bueno. Sí. Y si puedo acompañarlo con la gatica, felicidad total, profe. ¿Quién es la gatica? No, un profe está ahí. Lo que pasa es que es una cosa allí como poliamorosa, profe. Ah, ya. Yo, pues como ahora a la gente quiere más los perros que la gente, y es porque se volvió zoofílico. Sí, no, pero es que es la verdad. Estaba leyendo un... No, no, profe, la gatica es un ser humano, ¿no? Sí, cada uno tiene su gata. Sí, lo que pasa es que lo estaba leyendo justamente hoy un tema antes de venir al aire. Sí. De lo malo y perjudicial que es dormir con las mascotas, llámese como se llame. Así usted le llame a su gata, pero pues gato, pues. Así le llame Lili, Carmen, Rosita, Yuyuyuy, y al perro le pongan Robert, Carlos, bueno, es que como ahora es así, y con nombre y apellido. Sabe mejor. ¿Sí? La Bibi tiene dos. Dice el informe médico que no es saludable dormir con la mascota. Sí, profe, siempre han hablado como que los pelos tienen algo allí que puede transmitir de ciertas enfermedades de vías respiratorias. Creo que era algo que hablaban la otra vez. No sé si sea en ese mismo camino. Con la humanización de las mascotas. La vaina está complicada. Hombre, ¿sabes qué gato me gusta a mí? ¿Cuál? Ese que tira la manito para adelante. El de los chinos. Claro. El de los chinos, profe. Ese no tira pelo. No, ese está fino. Y bueno, y que quiere que quede claro que aquí no estamos en contra ni de las mascotas, ni ahora van a decir a alguien que está en la mañana discriminando y atentando con... Cada uno hace con mascota lo que le venga en gana. Simplemente estoy hablando de un informe científico, no, porque no conozco mi gente. ¿Sí? Informes importantes, profe, de la ciencia. Un portal importante nos decía que no es saludable porque hay gente que duerme con el perro. Ay, Dios mío. Bueno, profe, pues más ratico me cuenta de eso. Porque yo ya me llega aquí del primer oyente. Dice el Barto, dice acostarme a dormir. Ya no escribió más nada. Ya, cuando le caiga la bomba, quiere estar dormido. Él quiere estar durmiendo. A propósito, que están haciendo pruebas, en algún momentico, pero esto en serio, ¿de qué? Ha dicho Rusia, estaba escuchando ahora las noticias, sí, el informativo que tenemos temprano, que Rusia, la gente de Rusia está como medio crazy, los que están pues dirigiendo el gobierno y todo eso, porque ellos siguen haciendo, lanzando cosas y haciendo pruebas. Es que ellos realmente nunca han cumplido el tratado ese de nuclear que ellos firmaron, dicen los expertos que ellos nunca han cumplido, y pues ahora que se han retirado del tratado, pues que con más razón, pues sí, claro, porque como ellos nunca cumplieron, la verdad, ellos siempre han manejado la cosa como les da la gana, y entonces ahora oficialmente se han salido, entonces ahora sí que pueden bombardear. Profe, por aquí me llega otro, dice todo lo que dicen de irse de fiesta es espérate. Es pura paja, dice. Todo el mundo estaría en su casa con la familia y amigos. Porque como buen colombiano, siempre hay motivos para beber. Ah, pero él se queda en la casa bebiendo, chupando. Sí. Yo pensé que iban a coger una camándula y alguna así, darse golpe. Nada, profe. No, profe, o sea, que los coja ebrios. El último recurso, profe. Venga, yo hago un intento aquí algo. A ver, cuénteme. Viendo aquí que siguen llegando mensajes. Bueno, venga, dice, a ver. Aquí, a ver. Dígamelo. A ver si nos dice. ¿Qué dice? Ah, no, dice aquí, hijo de José, el oyente misterioso, dice: buenos días, solo un poquito de frío. Ponga esa canción de salsa moliendo café. Gracias. Vale. Vamos con la... Queremos, José, saber si dice, ¿cómo es que es el enunciado? Y repita los nombres. Mira, el enunciado es, entonces, ¿qué harías tú si supieras que te quedan 24 horas de vida en medio de una guerra nuclear? Más 34-632-8909-40 y más 34-691-8682-39. Venga, tengo aquí la respuesta, dice: hola, buenos días, chicos del café. Vaya frío que está haciendo, pero bueno, esto es Victoria Gasteiz. No, sencillo, con la familia, ahí dejémonos de bobadas, que cuando tenemos miedo, siempre arrancamos para donde la familia. Es verdad. Yo realmente no me lo he pensado. Hay que pensarlo, profe. No sé, no, yo no me lo he pensado, ¿qué hacer? Déjeme, en una entrada, más adelante. Algo chévere, profe, porque quedarse solo en casa, no creo. No, pues, yo no lo sé, pero le digo, no lo he mirado. Piénsese algo chévere, profe. Algo no, que... Yo estoy como casi como toda la gente que ha dicho que la familia. Venga, yo hago una pruebita aquí, a ver si podemos sacar de una vez la entrevista de Karol G. Hágale, intente. ¿Sito? A ver. No, pero primero vamos con música, mi estimado. Vale, Mickey, pues. Porque ya nos están colgando los guayos ahí. Ya, 54. Ya venimos, les prometemos que está chévere la entrevista con Karol G. Vale. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 27 de febrero y estos son los hechos más importantes que ocurrieron un día como hoy. En 1933, en el incendio del Reichstag, el parlamento alemán fue incendiado y Adolfo Hitler aprovechó el suceso para culpar a los comunistas y consolidar su poder. En 1951, la enmienda número 22 de la Constitución de los Estados Unidos fue ratificada, limitando el número de veces que una persona puede ser elegida presidente a dos mandatos. En 1991, terminó la Guerra del Golfo. Los Estados Unidos y sus aliados liberaron Kuwait de la ocupación aquí en la Operación Tormenta del Desierto. En 1996, el líder cubano Fidel Castro se reunió con el Papa Juan Pablo II en La Habana en la primera visita del pontífice a Cuba. En 2010, un terremoto de magnitud 8.8 sacudió Chile, causando más de 500 muertos y daños significativos en la infraestructura del país. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Levántate con el café. El café. ¿Cómo pasa el tiempo? De rápido, 10 de la mañana con 8 minutos. Saludamos a Andrés, que a esta hora está en sintonía nuestra. Un abrazo fuerte para Andrés. 10 de la mañana, 8, ya 9, Mira, abro y ya pasé a 9. Volando. Progresión poco aritmética. Señor. Horas de ahora. Bueno, señor. Cuéntelo. Al paredón. ¿Qué dicen los astros hoy para el primer bloque de El Horóscopo? Vale, ya lo tenemos. Arrancamos con Aries. Aries. Hoy es un buen momento para tomar decisiones importantes en el terreno laboral. Atraviesas una buena época y a lo largo de esta jornada lo vas a sentir más que nunca. Se te ocurrirán muchas ideas para prosperar y además tienes la suerte de tu parte. Avanzamos con el siguiente horóscopo para el día de hoy, que es Tauro. Tauro. Sí, hoy no te sientes bien contigo misma, Tauro, es porque algo no logra sacarte de encima, una cosa que te hace daño a diario. Has de liberarte de ello. No es bueno permitir que las cosas que nos dañan sigan en nuestra existencia, tanto si es una persona como si se trata de un mal hábito que has adquirido. Has de intentar quitártelo de encima. Vamos con el siguiente, que es Géminis para el día de hoy. Dice así: estás, Géminis, un momento que necesitas abrirte al mundo. Géminis, vivir nuevas experiencias. Una buena forma de ampliar tus perspectivas es practicar alguna actividad física en grupo, como por ejemplo hacer running o ir en bici. Además, te irá de perillas para el físico y te introducirá en un modo de vida sana. Y el último de este bloque, profe, que es Cáncer para el día de hoy. Amiga de Cáncer, andas un poco insegura a diario. Cáncer, hoy puedes acusar más todavía esa inseguridad. Se están generando cambios muy importantes en tu vida y los estás percibiendo negativamente. Aleja los temores que te invaden. Los cambios son siempre positivos y cualquier momento es bueno para la transformación. Este es el horóscopo del día de hoy para estos primeros 4 signos. Bueno, 10 de la mañana, 11 minutos. Gracias, Doniki, con el tema del horóscopo. Vamos ahora, ya casi tenemos lista la entrevista de Karol G. Pero sí, mire que primero recordemos el tema del día. Recuerde, hágale enunciado que yo voy a leer para respuestas que tengo aquí. Ah, vale. Vea, profe, entonces, la cosa es así. Si quedaran 24 horas de vida para resolver pues lo que queda de vida. ¿Qué harías tú si supieras que te quedan 24 horas de vida en medio de una guerra nuclear? Ya apretaron ese botón. Quedan 24 horas. Ya. ¿Qué haría usted? Aquí tengo. De Alberto dice, mire, uno no sabría realmente qué hacer, pero a mí se me ocurre sí sentarme a tomarme unos tragos porque de ahí no me voy a parar más. por acá nos dice Daniel, dice, buenos días chicas del café, qué bueno que nos acompañan, yo soy repartidor, estoy sobre la zona de Sabalgana y quisiera decirle a la gente que por algunos sectores llueve un poquito más fuerte, que siempre tengamos fe en Dios y a conducir con mucho cuidado, porque no deja de ser riesgoso cuando el clima está como hoy. Yo creo que lo mejor sería compartir con la familia, porque ¿qué otra cosa nos toca? A la calle, nada, porque en la calle no vas a encontrar nada. En el seno de la familia lo es todo. Ahí está. Bueno, profe, aquí tengo otro. Aquí tengo a Nino Mante. Dice, llamar a recordarle la progenitora a varios familiares y conocidos. Pero qué guarro. Bueno, profe, es lo que le haría. Mante. Anonimante. Dice, llamar a recordarle la progenitora a varios familiares y conocidos. ¿Te imaginas uno 24 años matando a la madre? No. 24 horas, profe. Bueno, a cada uno se le ocurre lo que se le ocurre. ¡Profe! Hombre, la libertad de expresión, profe. Sí, sí. ¿Cómo se llama la canción que me acaba de mandar? Que la vamos a colocar de una. Profe, vea, eso se llama Pescadito. Y esto es lo último, vea. Sacado del horno. Se dice lo más reciente porque el último es cuando va a morir. Cuando lleva 24 horas. Lo más reciente. Lo último, profe, lo dicen los gringos. Señor. Profe, ¿y si se muere mañana? No han apretado todavía el botón. No, pero no, digo, Bahía se muere mañana, no, y Gracie queda soltera. No vaya a matar a Bahía, hombre. Pero si May Bahía se muere mañana y Gracie queda soltera, esto fue lo último que hizo, profe. Ellos ya han hecho algo, ¿no? Sí, creo que al principio de Gracie, ella arrancó con un acompañamiento de May. De May Bahía, sí. Creo que se llamaba Amantes. Eso. Exacto, sí. Este se llama Miqué. Pescadito se llama este. Pescadito, ¿esto qué es? Profe, esto es como una bachatica. A mí me suena muy bachata. Me imagino que será bachata sintética de la que. No creo. Ahora. No creo porque él es muy cercano a Ronnie Watts. Y Ronnie Watts la trabaja en vivo. Bueno, yo lo someteré al oído de los dominicanos. Le garantizo que se la llevaré a Felo. Se la llevaré a Felo, a don Felo, el popular Felo. Le garantizo. Y en New York, profe, que ellos saben de ese cuento. Le garantizo que no es sintética, porque yo conozco ese parche. Eso lo produce Andrés Franco. Y eso lo hace Ronnie Watts. Y Ronnie Watts trabaja el bajo en vivo y la percusión en vivo, porque él tiene banda. Entonces, ya. No creo que sea sintética. Pero dele play. Vamos a escucharla, pero permítame antes. Por acá nos dice Filo. Debe ser Filomena, digo yo. Filo dice, buenos días. Definitivamente agradecerle a Dios que nos dio la oportunidad de tener la linda familia que he tenido. Si ya no nos vamos a volver a ver, pues agur y buen viaje. la gente se mete muy bien. Repítame los números, por favor. Profe, vea. Entonces, los números de participación del día de hoy, del tema del día. ¿Qué harías tú si supieras que te quedan 24 horas de vida en medio de una guerra nuclear? Más 34 632 890940 y más 34 691 868239. Marca, hazme. 4 de la mañana, 16 minutos. 10 de la mañana, 16 minutos. Nos vamos con este estreno de May Bahía y Gracie. Se llama Mi Pecadito. ¿O pescadito? Pescadito. No, no, pescadito. Ah, pescadito. Pues eso era lo que tenía yo ahí en el guión, profe, en el libreto decía así. Sí. Perdóneme la vida. Mi pecadito. Ah, ya sí, porque me equivoqué. Mi pecadito. Sí, señor. Ya, yo ya le iba a gustar. No. Dicen en el fútbol, tarjeta amarilla. La próxima. Mala memoria, profe. Mala memoria la mía. Bueno, eso es nuestro. Hay que tomar calcio, hay que comer vitamina. Profe, ya. Proteína. Pero esa puta de gelatina. Antes profe, no. 10-17. Hoy estoy con manzana. Dale play, este profe. Es el café de la mañana, la pasamos super guay con ustedes, los mejores oyentes del mundo. Vamos con este estreno, profe, musical a esta hora de la mañana. Profe, probablemente los mejores oyentes del mundo. Eso sí. Levántate con el café. El café. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Les habla Adolfo Jiménez del Río y estas son las notas deportivas del día de hoy. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana en su jornada 23 hemos visto tremendos resultados e inesperados, es decir, totalmente loca se puso la liga. Eso sí, queda totalmente abierta porque precisamente el Fútbol Club Barcelona cayó ante la Almería 0-1 y demuestra esto que todo sigue abierto en la Liga Española, ya que el Real Madrid logró sacarle un inesperado empate ante el Atlético de Madrid y el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla venció a la poderosa Real Sociedad. Continuamos con el Manchester United, porque con su nueva plantilla está demostrando que puede ser campeón y en el día de ayer fue campeón del Carabao, y es que llevaba prácticamente 5 temporadas sin ganar ningún título, algo que ha servido haber contratado inclusive al mismísimo Casemiro, quien hizo el primer gol en el día de ayer. Y Linda Caicedo, la futbolista colombiana, ya es oficialmente jugadora del Real Madrid y el fútbol femenino colombiano está de plácemes. Y en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, nuevamente la gran figura relevante del ciclismo mundial en estos momentos ha sido el campeón Remco Evenepoel. Estas y muchas notas deportivas ampliadas en el Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 27 de febrero de 1953, nació el músico y compositor argentino Fito Páez, considerado uno de los máximos exponentes del rock y la música popular argentina. Fito Páez ha desarrollado una larga y exitosa carrera musical desde la década de 1980. Con más de 30 discos en su haber, ha explorado diversos géneros y estilos como el rock, pop, jazz, tango, salsa y música electrónica. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, incluyendo 3 premios Grammy Latinos. Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran El Amor Después del Amor, Circo Beat, Mariposa Tecnicolor, Al Lado del Camino, 11 y 6, entre otras. Su música se caracteriza por combinar letras profundas y poéticas con melodías pegajosas y variadas influencias. Fito Páez también se ha destacado por su activismo social y su compromiso con diversas causas. Ha participado en numerosos eventos y campañas para la defensa de los derechos humanos, la justicia social y el medio ambiente. También ha colaborado con diversas organizaciones benéficas y ha apoyado a comunidades indígenas y sectores vulnerables de la sociedad. Recordemos la música de Fito Páez. Mariposa Tecnicolor es uno de los temas más emblemáticos del músico argentino. La canción fue escrita en 1995 como un homenaje a su hija Martina, quien en ese momento tenía 4 años de edad. La letra hace referencia a la belleza y el colorido de la naturaleza y cómo su hija lo inspira para seguir adelante. Mariposa Tecnicolor se ha convertido en una de las canciones más famosas y reconocidas de Fito Páez, siendo incluida en varios de sus álbumes recopilatorios y siendo interpretada en muchos de sus conciertos en vivo. La canción también ha sido versionada por otros artistas y ha sido utilizada en varias bandas sonoras de películas y programas de televisión. Fito Páez, Mariposa Tecnicolor. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito café. Café, pruébalo. Diez veintiocho. No, profe, ya hace rato. Charlie, escuchamos ¿quién? Ahora. ¿Sí? El hombre, perdón, Fito Páez. Yo estaba pensando en Charlie García. No, Fito Páez. ¿Dónde es el mismo parche, profe? Sí, sí, claro, es la misma. Es, la misma. Es fácil confundirse, profe. Eso no. Bigote más, bigote menos. Pero es igual. Es uno de los referentes del rock en Latinoamérica y que fue de los pocos que alcanzó a llegar con mucha fuerza también aquí a territorio europeo. Oiga, 10 de la mañana, 29 minutos. Bueno, le hemos amargado mucho con el tema de Karol G. Pero sí. Quiero, antes de eso, esto es una noticia seria. Una noticia seria. Sí, dale, pelea. Claro, que digo yo, tienen cierto grado, ¿no? Mire, claro. acaba de entregar un comunicado y dice que efectivamente el nacimiento del COVID-19 fue un accidente. Ah, de por Dios. O sea, ya lo reconfirmaron, eso siempre se dijo, que dejaron volar, no es que lo dejaron volar, hubo un accidente como Chernobyl, ¿se acuerda? Sí. Pues acá fue biológico. Por eso la ciudad de China, donde se originó todo esto, estuvo y hasta hace muy poco todavía en cuarentena, ¿sí? Y a mí lo que me preocupa, y es donde yo no sé, yo esto, no creo, lo de la guerra biológica, eso, por ejemplo, yo en ese tipo de la Guerra Fría sí creo. Bueno, está bien que haya sido un accidente, según lo confirma el FBI y todas las investigaciones que hizo los Estados Unidos. Usted sabe que los Estados Unidos es serio en eso. La pregunta es, si el virus no pudo haberse volado. Si el virus cuando está expuesto muere, después de determinado tiempo, la pregunta es, ¿cómo llegó hasta donde ha llegado? ¿Y cómo se viralizó? O sea, es que eso es lo que hay que investigar, porque da la impresión, sí, como cuando en las películas de James Bond, que se van a robar algo y se lo llevan y tal, pues mira, daba como la impresión de que algo iban a hacer con ese virus, o lo estaban estudiando, que se les tuvieron su accidente, sí, pero ¿cómo se contagió el resto del mundo? Es que esto no fue en China, nomás, si hubiera sido en China, que fue mucho de los errores de los países, ¿no? Estás en China, allá en China, para tan lejos un montón de chinos, o ni ven lo que hacen. Yeah. Nos jodieron, 3 años estuvimos casi guardados. 3 años, profe, sí, es verdad. Sí. Profe, es que esos chinos también, el manejo que le dan a la información no es cosa seria, profe. Bueno, es que ellos son súper cerrados. Sí, no, pero no tiene nada que ver con los ojos, pero es en serio. No, pero es que igual que los americanos. Porque todos los países que manejan investigación y todo eso son muy, muy, muy sellados. Se lo digo por el cuento ahora de los balloons, de los globos estos, que Estados Unidos los tumbó. Y cuando fueron a por ellos, que no, que solo encontraron los globitos. Sí, que no había nada. Y que no había nada dentro. Entonces digo yo, ¿y ellos cómo sabían pues que era globos espías y que tenían detectores de sensores de celular que grababan las llamadas de celular? Y que tenían el mejor dicho, toda la de investigación, y que cuando van no encuentran nada. Entonces, ¿cómo sabían pues que era un globo espía, profe? Eso es quedado, pues digo, la Guerra Fría, en eso sí creo. Pero eso es Guerra Fría. Pero si dicen que tienen, que han tumbado una cosa que tiene pues sensores y toda la cosa, y bueno, ¿dónde están? Bueno, ¿por qué no demuestran? Pues, no, pero puede ser también que estén diseñados que ante ataque se desintegren. Joder, pero de por Dios. La tecnología ha llegado, brava, no creas. Usted vio mucho Misión Imposible. Y bueno, en fin. 10 de la mañana, 30 minutos, venimos con el tema de Karol G, pero primero tengo respuestas. Dice, hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días. No, indudablemente comparto con la mayoría de la gente, estaría las últimas 24 horas con familia en pleno. Si pudiera tenerlos a todos, sería una gran bendición. Vale. Por acá tengo otra. Dice, ¿vale? Buenos días, señores del café. ¿No podrían colocar un tema que no sea de desastres, avión? No, yo no lo dije. Yo quiero mucho la vida y de solo pensar que me quedaría en 24 horas, me sentaría a llorar, porque realmente la incapacidad de hacer algo es muy complicado. Uno cuando no tiene el manejo ni tiene el poder, encomendarse que esa falla humana sea corregida por el único Dios. Bueno, amiga, a partir de ahora usted es nombrada directora de temas del día del Café de la Mañana. No se sienta. Bueno, ¿por qué hemos traído el tema de Karol G? Porque resulta que usted sabe que ahora todo el mundo se volvió analista de música. ¡Profe! Hasta psicóloga le han metido, profe. Sí. No, es que este fin de semana he flipado a ver tanta tontería junta, ¿eh? Menos mal fui a trabajar el sábado, si no, termino enfermo. Oiga, psicóloga a bordo para decir que casi que Shakira está loca. Y otro que han escrito que estamos muy contentos, que cuando lo único que estamos creando es una fobia contra los hombres. Oiga, todo en lo que ha llegado una canción. Cuando yo le dije a usted, yo la escuché, le dije, a mí me parece que eso más es para Anuel. Claro. Porque, hombre, chiqué, todavía se mantiene. Pero es que cuando Karol G dejó a Anuel, parecía un tabaco viejo. Yo no sé si se puso a beber muchas cosas y a mejorar, pero el hombre parecía mueble fino, bien acabado. Y él ha sido tendiente a ser gordito. Entonces, hombre, sí, claro. Yo me puse a analizar, pues dije, aquí hay de las dos partes, sí. Pero la letra ya estaba hecha antes de cantarla, antes de ella contactar a Shakira. Escuchen la historia, don Ike. Bueno, aquí tengo entonces, lo vamos a tirar al revés, ya para hilar la idea, profe. Entonces, mire, tengo esta primera respuesta que le preguntan pues a Karol G, porque Karol G es la que está liderando pues el álbum de ella, exacto. Entonces, escuchemos al revés, profe, la primera respuesta, pues para hilar ahí la idea sobre qué pasaba pues en la vida de Shakira en este momento con esta canción de Karol G. Escuchemos. Empiezo a entender un poco qué era lo que estaba viviendo Shakira y su situación personal. Para mí, lo importante de mis canciones es que representen más que todo a la mujer, o sea, que todo el mundo se sienta identificada con ellas, pero como líder femenina es importante para mí que las mujeres se sientan identificadas con mis canciones. Y me parecía una locura que yo pudiera llamar a Shakira, que era una de mis ídolas, que es una persona que he admirado por tantos años de carrera tan legendaria que ha tenido, que yo pudiera llamar a decirle que tenía una canción que probablemente ella se pudiera identificar con ella y que si ella le gustaba la podíamos cantar juntas. Cuando la llamé, ella enloqueció con la canción, le encantó. Me contó acerca de la canción que tenía con Bizarrap y fue muy loco para mí porque cuando me la mostró enloquecí con toda la temática, con las letras, con todo. De cierta manera también le toqué el tema de, bueno, vienes con Te Felicito, vienes con Monotonía, viene la canción con Bizarrap y ahora entonces viene TQG. Ella de cierta manera su momento lo vivió diferente a como yo lo quería vivir. Yo quería ser completamente alejada de la situación, ella lo quería expresar, ella lo quería sanar de esa manera. Y cuando ella me dice eso, no sé por qué, como decimos nosotros los colombianos, yo me pongo la 10. O sea, ella me dijo como, Karol, yo sé que tú quieres sacar tu álbum, yo iba a sacar mi álbum el año pasado. Ella me pidió que el proceso era así, Te Felicito, Monotonía, la de Bizarrap, y que ella quería cerrar ese círculo con esta canción, con TQG. Y fue como tan honesta y hablamos de tantas cosas de la vida más allá de la canción, de la música, hablamos como de tantas experiencias de la vida que es como algo de sororidad. A mí me gustaría que la gente escuchara esta canción sin pensar que es una tiradera a nadie. Somos dos mujeres que vivimos una experiencia parecida en momentos diferentes de nuestras vidas y que yo escribí una canción que al final del día me encanta que otra mujer que hace música también se haya identificado con ella, y que estamos sacando una canción con la que un montón de mujeres se van a identificar también, y ese es el verdadero mensaje para mí de la canción. Más allá del morbo que le ponen, como el hecho de que es para alguien o es para esto, no, simplemente nosotras expresamos, hacemos canciones, las expresamos, expresamos historias por medio de esas canciones. Ahí está, profe. Ahí está. ¿Es necesario, profe, poner el otro pedazo? Perdón, esa parte me gusta mucho porque, claro, todo mundo, a ver, tampoco tontos somos y sabemos no, que no. También es una industria. Somos seres humanos, profe. Sí, pero te digo, pero es que el proceso es al revés. Es la bichota que llama a Shakira y dice, oye, tengo este producto, pero ella ya tenía una secuencia. Claro. Ella lo explica ahí, mire, primero esto, tal, luego la de Bizarra, y así fue. Y de hecho ya tiene una con Yatra. Sí, señor. Ya vi por ahí apartes. Que es la que está pendiente. Voy a escucharla bien, ¿eh? Vale. Sí, sí. De sí, pronto. No podíamos descalificarla ni nada. Pero No. Hay que esperar a que llegue. Hay que esperar, sí, sí. Profe, le pregunto. ¿Mandamos el otro pedazo? Claro, hágale. Bueno, vale. Aquí está. Yo creo que la familia y los amigos es lo más importante. Yo me siento muy bendecida de que mi círculo de amigos es el mismo de toda la vida, o sea, no cambia, no es como que llega alguien nuevo o se va alguien, gracias a Dios son los mismos, y mis papás pues todavía, yo soy la chiquita de la casa, a mí todavía me regañan, mi mamá a veces me llama y me dice, no me pareció que hayas dicho eso, no me parece que hagas esto, me haces el favor y te retractas de eso, y creo que es algo que me mantiene como muy con los pies sobre la tierra. Tengo que decir que obviamente siento que estoy en un punto de mi carrera por el que siempre trabajé y soñé muchísimo, y es una presión no tan rica de sentir, o sea, es difícil en el lugar en el que estás como ser humano, y como yo, por ejemplo, que me gusta ser tan auténtica con mis cosas y tan abierta con quien soy personalmente, en realidad asusta un poquito, asusta que a la gente algún día simplemente le deje de gustar, asustada, que uno cometa un error ante los ojos de millones de personas, pero no sé, siento que ese éxito que la gente ve, la gente más afuera que uno mismo, yo cada día me pasa una cosa increíble y lo que me da es motivación para hacer otra y para hacer otra y para hacer otra, entonces como que no me detengo a pensar en las cosas que tanto he logrado, sino como en lo que quiero, y se me olvida y sigue siendo Carolina la que tiene muchos sueños, la que le faltan muchas cosas por cumplir, y no sé, me siento especial. Creo que en esta industria aprendes mucho más a cómo no ser que a cómo ser, con ejemplos de diferentes personas, y he tenido la oportunidad de conocer grandes ídolos en mi vida que he admirado toda mi vida y que han sido tan especiales conmigo que solo me da ganas de que cuando la gente me conozca a mí sienta lo mismo que yo he sentido con los míos, así que muchas cosas bonitas que he aprendido estos últimos años. Bueno, ahí está, profe. Sí. Muy bien. Entonces, pues, queríamos tener ese tema, porque como te repito, en el fin de semana, mire, han destruido algunas, han destruido a la pobre Shakira. Hombre, profe, o sea, le sacaron meme, profe. ¿Lo vio? De todo. fuera de las críticas, pues, que, o sea, la envidia es brava, porque uno a los 46 años creo que tiene Shakira, ¿no? Sí, señor. Y mantenerse como se mantiene, pues hombre, tiene su lógica. Ahora, a mí algo me queda claro, ¿no? Claro que parecemos aquí fórmula de luz, ese, ¿cómo era? Luz rosado. Ajá. Amarillo. Jordi, pero es que ¿sabe por qué? Porque a mí me da la impresión que cuando esa parte donde dice que llegaron las bendiciones. Sí. Es tal vez lo que más le cae a ella, porque mire que acabó con su relación con el chico este. Sí. Y se disparó. Uh-huh. O sea, ella tenía como ese proyecto guardado, ¿no? Sí, señor. A uno como la impresión, ¿no, Nicky? Que tenía como es verdad. Como guardado, porque es que en este momento, pues, está totalmente disparado. Totalmente. Mm. De modo que chévere, pues que me parece que está bien y que bueno, hay que disfrutar el momento. Profe, mire ahí el WhatsApp, este meme. A ver, yo veo que me mandaste uno. Ah, lo que yo le dije. Ah, el Paquito del Barrio. Son tremendos, trío, profe. El trío, el trío. Pero entonces está bailando Shakira en la nieve, Karol G, y en la mitad de las dos. Paquita la del Barrio. Sigue sí, malita, claro, sigue malita. Sigue malita por estos días. En el fin de semana que íbamos rumbo a Pamplona, estamos hablando de la gente de la salsa que se nos ha ido. Y estamos ahí como no, mirando veteranos que están muy golpeaditos, que se nos pueden venir malas noticias también en menos de que termine este semestre. Profe, pero este Dios, año. 43. Mejor dicho, este año más de uno. Escuchemos a Karol G, a Shakira, TQG. Y venimos con la segunda parte del horóscopo. Hágale. Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Aquí con Nicky de un tema que vamos a tratar ahora. Yo el sábado se lo conté a un amigo. Sí, eso era interno, profe, pero. Sí, yo a un amigo le conté la historia del estudio. Me dijo, ¿para qué quiero eso? Ahora les conté a ustedes. Ay, Dios mío. 4 de la mañana, 48 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía. Hay gente durmiendo esta hora, yo no creo, Bueno, los que trasnocharon, ¿no? Los que trasnocharon. Pero con eso no contamos porque están en modo Morfeo. Ni para allá va a mirar. Ni café, ni nada. Tengo respuestas y tenemos que el horóscopo. Dice por aquí Hernán, dice, buenos días. Sería triste recibir una noticia que solo nos quedan 24 horas. Abrazaría y podría estar 24 horas abrazado con toda mi familia. ¿Te tiene respuestas? Sí, profe, tengo dos más aquí de. Mírenme, hacemos una y una y vamos con el horóscopo. Vale, entonces tengo a César Londoño que dice: difícil panorama, no es que se pueda hacer mucho. Trataría de irme a un lugar que sea bonito, en medio de la naturaleza, un buen porrini y esperaría mi final. Ya. Yeah. Bueno, fumando, profe. No, lo que quiere. De uno usted, profe. Aquí no dice Luis. Luis no lo leí. Dice Fernando. Hola, chicos del café. Definitivamente ni quiero pensar en ese tema, pero si fuese la posición que están presentando, yo lo que haría era sentarme y a disfrutarme la comida que toda la vida me ha gustado. Chuleta valluna. Uy, no, yo con este hambre, hermano. Pega duro, profe, chuleta bayuna. Sí. Pero aquí... ¿Usted dónde la compraba? Hombre, a mí me gustaba allí la de la cucharita, la de... ¿Cómo es? Los amigos ahí en el centro. Casablanca también. Uy, Casablanca le dan a uno bastante, profe. Carrera octava con 20, profe. Se nota que usted no tuvo calle en Cali. Tuvo cena de los amigos, profe, y la cucharita. Mire, venga. ¿No había como la chuleta del despiste? Hombre, es que no soy de esa generación. Pero yo sí sé que es clásica. Pero perdón, pero si es la mejor chuleta, eso parece una sábana. La parte carrera 15, ¿no? Porque no cabe en la caja. ¿Eso es carrera 15 con 11? ¿Qué es esa? 16. Ah, con 16, en la esquina de la 16. Sí, ahí sí, montaron un asadero de pollo. Sí, ya no está. Y el otro, el clásico, ese sí era un clásico, uno que queda por toda la 11. Hombre, pero. Por hecho, borracho que respetaba, para que le abrieran la puerta, tenía que llevarle una caja de chuleta. Claro. Bueno, profe, una clásica ahora. Oiga, si hay alguien de Cali que nos está escuchando o en Oriente Estéreo y nos recuerda cómo se llama ese negocio que está en la 11, entre 16 y 15. Apolo, profe. No, restaurante Apolo. Apolo es sobre la 15. A ver, este queda sobre la 11. A ver, ¿Usted dice carrera 11 o calle 11? No, carrera 11. No, calle 11 entre carreras 15 y 14. Ah, ¿pero no era entre 15 y 16? No, 15. Ah, sí, 15 y 16, sí. A eso se llama. Ay, profe. O le digo a alguien que me está escuchando. Eso es una, eso era una cevichería, profe. No, ¿cuál cevichería? No, venga, no, no, no me enredar. Ahí es la mejor chuleta que había ahí. Venga ya. 10:51, vamos con el horóscopo. Alguien, por favor, me repite el número. Demos el de el café de la mañana. Vale, profe, vea. Entonces, en más 34, 632-890940 y más 34, 691-8682, otro 39. Uy, me confundí, profe. Más 34, 691-8682-39. Alguien que nos diga de la gente que es de Cali, ¿cómo es que sí? Es que no, se me olvidó. Yo me acuerdo a mi amigo Oscar Osa, que era el gerente Vincorte, ¿se acuerda? Repartidor de vinos, Vincorte. El hombre era gerente comercial. Y un día llevaba unos aceites para hacerle cambio al coche. Ajá. Andaba con pantalón blanco. Y se emborrachó. Y me llama y me dice, me lleva a la casa, pero primero pasé, por no sé qué borracho que de respeto llevaba su caja. Y esto fue, lo fui, le lo llevé, le compré. Y el hombre se hizo atrás. El bochinche, profe. Oiga. ¿Ah? El bochinche. No, pero ¿y el de la 15 cómo se llama? Por eso, es calle 11, entre 15 y 16. El bochinche, sí. Se llama el sitio. Ah, el bochinche. Sí, señor. Ah, sí, el bochinche, claro. Porque el de la 15, 15 cerca de la 15 con 15 del despiste. El bochinche, eso. ¿Quién le sopló? No, no, el internet, que pues le voy a mentir. Ah. San Google. Yo quería, no, yo quería que alguien me dijera. No, no, pero mira que sí que me acordé. Pero tenía la historia. El pobre hombre estaba tan borracho que pateó el aceite y lo regó. Y cuando yo llegué a la casa y él se bajó, ese pantalón pasó de ser blanco a café. Y dije, ¿este hombre qué le pasó? Claro, cuando al día siguiente que yo fui a llevarle el coche, porque yo me lo llevé para casa, había regado todo el aceite para cambiar el aceite. Que iba a cambiar, iba a hacer el cambio de aceite y lo regó todo, hermano. Quién sabe cómo lo habrá pateado. Por eso sé que en el bochinche, ¿no? En el bochinche, sí, sí, sí. Todos los borrachos llevaron una cajita para que los dejaran. Esa era la llave de entrada de la casa. ¡Horóscopo! Vamos, profe. Ya lo tengo. Hágale. Bueno, Leo, no estás hoy del mismo humor que es habitual en ti, Leo. Hasta la gente que te rodea ha notado que tu ánimo ha experimentado un bajón y alguien de confianza te lo dirá. Tómatelo en sentido positivo porque necesitas recuperar tu buen rollo y tu energía de diario. Y avanzamos con el siguiente signo, que es Virgo. Virgo, hoy, si estabas preocupada por un tema que no sabías cómo resolver, Virgo, hoy una persona muy puesta en ello te dará un consejo y será muy importante, no solo para solucionar este tema puntual, sino también a diario para tu carrera profesional, sobre todo en la etapa que comienzas a vivir muy pronto. Avanzamos con el siguiente, que es Libra. Libra para el día de hoy. Libra, hoy, si se te presenta una oportunidad para cambiar de trabajo, Libra, aunque andas suspirando a diario por ello, te saltarán las dudas y los temores, porque en realidad te sientes muy vinculada a lo que realizas ahora. Puede que te ocurra, en este caso, piensa que las oportunidades llegan y pasan rápidamente. Y avanzamos con Scorpio. Scorpio. Espera un momentico, profe. Un segundito, profe, que... La misma de todos los días. Lo de siempre, profe. Pre-reseteo. Ya. Nah, es más prende. No, profe, pero es que es un tema de la RAM. Es un tema de la RAM, pero ya lo tengo. Scorpio. Scorpio hoy. Momento excelente para las Scorpio que desean cambiar trabajo y las que están esperando a diario la ocasión para promocionarse dentro de su empresa. Los astros están hoy a favor. Pueden llegar excelentes noticias en ese sentido. Muy bien, ahí está el horóscopo. Gracias, don Nicky. Ya venimos con más, además de nueva conexión. 10:56. Hágale. Lo que ustedes han programado. Entre y tema. Hágale. Sí.